hagas pucherito con tu boquita pintada. No me hagas poner loquito, que después no pasa nada. Ay, no me tires besitos, no. Qué muchacha mala. Ay, no me tires besitos, no. Qué muchacha mala. Yo sé que bailas muy bien y que tu cuerpo me mata. Venite a bailar conmigo y después para mi casa. Mira que me pongo loco. Vas a ver qué pasa. Mira que me pongo loco. Y después, si no pasa nada, mátame. Mátame si no te sirvo. Corazón de melón. Cada vez que yo te veo se me para el corazón. Mátame. Mátame si no te sirvo. Corazón de melón. Cada vez que yo te veo se me para el corazón. Se me para el corazón. Pero mátame si no te sirvo. Corazoncito. No me hagas pucherito con tu boquita pintada. No me hagas poner loquito, que después no pasa nada. Ay, no me tires besito, no. Qué muchacha mala. Ay, no me tires besito, no. Qué muchacha mala. Yo sé que bailas muy bien y que tu cuerpo me mata. Veniste a bailar conmigo y después para mi casa. Mira que me pongo loco.